Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Si pudiera construir un puente, uniría este mundo con un bosque fantástico porque me gusta pasar de la realidad a lo mítico. Uniría el cielo con el infierno para unir el bien y el mal. Si pudiera construir un puente, uniría la tierra con el cielo para poder ver a esa gente que ya no están más en este mundo. ¿Qué uniría yo con un puente? Trataría de unir, una vez que me muero, pasar a la vida por ese puente. Unir la muerte a la vida, el retorno a la vida nuevamente. Con un puente trataría de unir a todos los pueblos del mundo en un proyecto común que nos hiciera felices. Uniría la realidad con la libertad y con el futuro. Hemos hallado un puente que nos desanda, un puente para desandarnos y volver a lo que nunca fuimos, a tu mirada sin ti, a mi suela clavada en un agua que no permite hundirse, a esa mano que sirvió de bandera cuando cayeron todas las banderas, al bloqueo taciturno y celeste de la muerte que vuelve de la muerte. Un puente movedizo, desde un punto cualquiera en el que somos algo más o algo menos que imposibles, hasta un punto cualquiera de no sernos o de ser solo un punto. Debajo corre el tiempo, sin porciones esdrújulas, el tiempo que desangra la memoria, el tiempo que se piensa a sí mismo, en la métrica de un poema sin tiempo. Hemos hallado el puente hecho de agua. Tercera poesía vertical de Roberto Juarros. Vamos a nombrar algunos puentes curiosos. Hoy decíamos cuando arrancábamos el programa que nos había sorprendido puentes rarísimos que hay en distintas partes del mundo. Por ejemplo, ¿saben que en la India hay un puente de raíces de árboles? Es un lugar muy húmedo en una región al este de la India y que, bueno, por la humedad los árboles crecen gigantes. Y los árboles aparte, se dieron cuenta, los habitantes de ese lugar, se dieron cuenta que había una planta que es del género del ficus, ¿conocen los árboles? Sí, sí, claro, tengo una en el patio. El ficus, que tenía raíces, que como si fueran raíces secundarias, o sea, estaba la raíz de la planta y raíces que salían en forma secundaria. Y esas raíces, que le crecían como desde el tronco, los habitantes le empezaron a entrecruzar y las usaron para armar puentes con las raíces que van de una a otra a orilla, y bueno, son excelentes y magníficos puentes vivientes, ¿no? La van dirigiendo como cuando vos plantás una... Uh-huh. Exactamente, un puente vivo, como cuando plantás una enredadera que vos la vas guiando, bueno, claro. Lo mismo con las raíces de este ficus en la India. Después me llamó también la atención, bueno, otro puente que, si bien estamos en radio, está... les voy a contar, porque se llama el puente que va a ninguna parte. Es un puente que está en Noruega, que cuando vos estás transitando sobre el puente, llega una parte en la curvatura que vos ves hacia el horizonte y parece que el puente desapareciera, porque están las nubes, las montañas, y justo el puente hace una curvita. Entonces parece que el puente desaparece y que cuando llegues ahí vos te vas a caer. Sin embargo, es una ilusión óptica de la desaparición de un puente en el horizonte. Hay puentes que tienen islas en el medio. Esto pasa, por ejemplo, sobre el río Mur en Austria. Hay un puente que un puente de agua donde pasan los barcos. Sobre el río Elba, cerca de Alemania. Y bueno, un puente que tiene forma de serpiente, por la estructura que tiene el puente, fácilmente de imaginar. Y un puente que se llama el Puente Infinito, un puente que está en el noreste de Inglaterra, porque el puente tiene forma de... como el lomo. De ocho. Como el lomo. El puente es como si fuera el lomo de... un dromedario. Sí. Ahora, el efecto que hace ese puente reflejado sobre el agua parece que fuera como un signo. Como infinito. El 8 acostado del infinito. Que es el signo infinito. Bueno, algunas curiosidades sobre puentes en el mundo. Los puentes locos. El puente ese que. El puente Ananá me hizo acordar a la escalera. Automática. ¿Escalera automática se dice? Sí. Escalera mecánica. Escalera mecánica hacia la nada de los Simpsons. Que la gente subía y se caía, ¿no? Bueno, más sí. Curiosidades de puentes. Y ¿no? Sí, yo te puedo contar cuál es el puente más largo del mundo. ¿Cuál es el puente más largo del mundo? ¿Y cuánto mide? Mira, no sé. El puente más largo del mundo en la actualidad es el de Nian Kunshan. Chino. Y muy bien. Sí, pero. Si los chinos son lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo. ¿Alguna idea de cuánto puede medir el puente más largo del mundo? El puente más largo. Piensen en sus casas o en sus. No sé. 10 kilómetros. ¿Vos, Gonza? 200 kilómetros. Ah, estuviste más cerca vos. 160 kilómetros. Un montón. Que es bastante. Es como ir de acá a La Plata. Ir y volver de La Plata. ¿Pero y qué une ese puente? Más. ¿Qué une tan largo? Une el este de la provincia de Jiangsu. Entre las ciudades de Shanghái y Nanjing. Bueno, hice un curso de chino en estos días, o sea, de no sé hepatitis. Si te dice mucho. Lo que... No. A mí tampoco. Bueno, une dos pero puntos, está eso. Muy lejos, está pero, justamente pero a más de 200 el tema kilómetros. Es, ¿sobre qué va ese puente? Y tiene pilares, o sea, por lo que vi en la foto. No, tiene... pero... ¿por ¿hay qué agua está abajo? Hay agua, sí, hay agua. O sea agua. Que hay un... Hay mucha. Toda una estructura, fueron 10.000 personas las que estuvieron 4 años construyendo ese puente. 10.000 personas, 4 años. Sí, y bueno... Ese es el puente más largo del mundo. Después tengo... ¿El más cortito? El más corto, o sea, hay muchos puentes muy cortos, pero vamos a considerar los internacionales, ¿no? Claro, porque el puentecito que cruza un claro, zanjón... O sea, ahí, una tabla ya está. O ya un está. Arroyito en el delta, ahí en el arroyo. No, no te vas a poder a medir esas cosas, pero claro. Vamos a medir puentes internacionales, ¿no? Que cruzan de un país al otro, bien. Más corto. Por ejemplo, uno que está entre España y Portugal, que mide 3 metros 20... por 1,45 m, que bueno, divide dos municipios. 3,45 m. Sí, ahí está. Cruza que una zanja, que una. Y es un, no, es un río. Es un río lo que cruza. Eso, o será el lecho más fino de la parte del río. Claro. Quizás. Pero bueno, ese es el puentecito más corto. 3,20 m. ¿El río, qué río es? El río Abrolongo, creo. Abrilongo. Y yo tengo cuál es el puente más alto del mundo. El puente más alto del mundo. ¿Cuánto mide? A ver. No, ¿cómo cuánto mide? ¿A cuánta altura está? Claro. Del ¿A cuánta piso, altura del está? Sí. El puente más alto. No sé. Cruza el valle del río Tarn en el sur de Francia y tiene 2.460 metros de longitud y 343 metros de altura. Muy Esa bien. Es la altura que tiene. 343 metros. Y hablando de Francia, mira, nos vamos a Francia. Les va a sonar esta canción, por ahí los retrotraiga a la niñez, aunque en otro idioma, ¿no? Pero esto es como lo original. ¿Le suena la canción? ¿No? Cantando en ronda, no. En el puente de Aviñón. ¿Esa es? Todos cantan, todos bailan. Sí, ¿cómo no? Sí. O era otra la música que la yo melodía. Tenía. Era más de ronda. Esta es una versión, claro. Pero es la misma melodía. Sí, sí. ¿Querés que te la cante? En el sí. puente de Aviñón. Todos bailan, sí, ¿no? Sí. Exacto. Hacen así. Así sí. las lavanderas. Claro, todos, las costureras, los carpinteros, pasaban ahí, bailaban pasaban todos juntos, claro, en el puente oficios. De Aviñón. Los oficios. Era una canción donde uno, cuando era chica, iba aprendiendo todos los oficios. Entonces, y cómo se trabaja, cómo el carpintero trabaja la madera, cómo la lavandera lava la ropa. Bueno. Cómo la costurera costuría la ropa. Y es un puente que medieval, que es como muy famoso porque se construyó en el siglo XI, entre el siglo XI y el siglo XII, cruza el río Ródano. También se llama el Pont Saint-Benecet, porque es como el nombre de una persona, de un niño, de medio de que parte de la leyenda de cómo se construyó el puente y une la ciudad de Aviñón hasta Villeneuve-les-Avignon, en el sur de Francia. Y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 95. ¿Y curiosidades, no? Es cosas muy, que uno... ¿Es muy lindo? ¿Por qué? Y las fotos que se ven en internet, sí, parece muy lindo. Pero por ahí todo parece lindo, ¿no? No, pero que cuando declaran Patrimonio de la Humanidad es porque debe ser como algo bastante llamativo, ¿no? Sí, claro. Me imagino yo. El puente de Aviñón es un patrimonio de la humanidad. Yes. Y la canción que escuchamos se llama Sur le Pont d'Avignon. O sea, en el puente de Aviñón. Sobre el puente de Aviñón. Y hablando de puentes, ¿no? Imaginarán que como el puente es tan importante para comunicar lugares y espacios, en el plano de la guerra, ¿no? En el terreno bélico, los puentes eran como... objetivos militares. Estratégicos y neurálgicos, porque, digamos, vos de repente tomabas un puente, ocupabas un puente, o volabas un puente... Y evitabas que el enemigo pudiera llegar a vos. Exacto. Y hay una película muy famosa que vamos a escuchar primero una marcha militar que les va a sonar, ¿no? Porque es muy conocida. El nombre es una marcha británica militar que se llama la Marcha del Coronel Bogey. Y forma parte, digamos, en realidad se popularizó porque hay una película, se llama El Puente sobre el Río Kwai, una película norteamericana que cuenta justamente la historia de una historia en el marco de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en que hay unos prisioneros británicos de los japoneses y que los obligan, los fuerzan a construir ese puente del ferrocarril. Es en Tailandia el lugar este, y bueno, y todo lo que ocurre en la película, primero el grupo de oficiales del ejército británico prisioneros construyendo el puente, y luego cómo ese puente además se vuelve un objetivo estratégico para el ejército británico, que quiere reconquistar ese territorio porque cortaría la comunicación de las vías del ejército japonés, no, allí en Tailandia. Y bueno, es una película que es muy famosa, qué sé yo. Y la construcción se dio en la línea del ferrocarril de Birmania entre 1942 y 1943. Y la película es de 1957. Bueno, es una, a los que les gustan las películas bélicas, es una muy buena película, considerada un clásico. El otro día hablábamos del cine, bueno, ahí tenés. Y la musiquita esta de la marcha, ¿no? Está ahí un poco, aparece. ¿Se hizo conocida por esta película? Claro, la silba en un momento de la película, la pasan los oficiales británicos silbándola. Mm. La van silbando. Y bueno, esto es Fuerza Centrífuga, programa dedicado a los puentes. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.